Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Esmale. Economía en línea. Buen viernes para todos en la víspera de un fin de semana largo. Vamos a arrancar por un temita para luego dar paso a lo que vamos a tratar de explicar, que es todo lo que se está discutiendo hoy con el tema de las tarifas y el fallo de la Corte. Desde el martes pasado, los contribuyentes que hayan cumplido con las obligaciones fiscales en los últimos años ya pueden tramitar lo que son los beneficios previstos para ellos en la Ley de Blanqueo de Capitales. El sistema provisto por la AFIP ya permite solicitar la exención del impuesto a los bienes personales por los años 2016, 2017 y 2018, o bien, en caso de no estar alcanzado por este tributo, la devolución de lo retenido por el impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo cobrado a mediados de este año. La condición, sí o sí, para ser beneficiario es por haber cumplido con las obligaciones del impuesto a los bienes personales por los años 2014 y 2015. Declaraciones juradas presentadas y pago de las mismas. Y además, algo que se aclaró en el día de ayer, no haber participado de blanqueo, decía. Entonces, ante una consulta es no haber participado de un blanqueo anterior a este que está vigente en este momento, pero también no haber entrado a ningún plan de facilidades de pago para cancelar los impuestos que uno tenía. El trámite para estos cumplidores se puede hacer hasta el 31 de marzo del 17. Obviamente, eso tiene que ser a través de la página de AFIP, donde uno va a tener ahí adentro las dos opciones, si va por el lado de los bienes personales o va por el lado de ganancias. Y cuando lo novedoso de estos es que cuando uno entra, se encuentra un comunicado que dice: señor contribuyente, recuerde que el beneficio para cumplidores es incompatible con la declaración voluntaria y excepcional de tenencia de moneda nacional y extranjera y demás bienes en el país y en el exterior. A continuación de solicitar la exención en impuestos sobre los bienes personales y o la devolución de anticipos del año 2016 que hubiera cancelado, deberás ir avanzando, son en total unos 5 o 6 pasos hasta poder tratar de terminar el trámite. Todavía el sistema sigue dejando muchas, pero muchas dudas. Vamos con otros temas, pero ya metiéndonos en todo lo que sería una gran ensalada. La Asociación Obrera Textil, AOT, denunció que en el primer semestre del año se produjeron 313 despidos y más de 3.000 suspensiones, y advirtió que las importaciones aumentaron entre un 30 y un 140%, por lo que amenazan con paralizar la producción de varios sectores de la industria. Repito, estamos hablando de la industria textil. La caída del poder adquisitivo de la población, la apertura indiscriminada de importaciones, puede ser un cóctel mortal contra la cadena de valor textil, que en total en la Argentina emplea a más de 300.000 trabajadores. Esto se da en un contexto en el cual había un compromiso de los empresarios para no despedir a nadie, especial para no despedir a nadie en el primer semestre del año. Y en este primer semestre, este gremio acumula, como decíamos recién, 313 despidos, y lo más preocupante, que acumula 3.000 suspensiones, que son un paso medio, por decirlo de alguna manera. En el primer semestre del año, para que nos hagamos una idea cuando estuvimos leyendo el informe y corroborando datos, la importación de toallas aumentó un 138%, lo que equivale a toda la producción argentina de toallas en un año. Con lo cual, lógicamente, esto que trajo aparejado, que ahora hay un stock acumulado en las empresas que producen, con lo cual no le queda otra que interrumpir su producción, y acá es donde están peligrando estas suspensiones que nosotros decíamos. Esto es por el lado del sector textil, donde el fantasma de las suspensiones no solamente recorre el sector, sino que está recorriendo a toda la Argentina. Vamos ahora a otro sector, que es el sector automotriz. luego de que las terminales en Córdoba lo primero que hicieron fue reducir los turnos de trabajo, Ford suspendió a una parte de su personal durante esta semana, pero lo peor de todo es que lo suspendió hasta fin de año. Y a diferencia de otros, no eran suspensiones rotativas. A su vez, le ofreció a sus empleados los retiros voluntarios. ¿Se acuerdan de los retiros voluntarios allá por el año 90? Esto está pasando en la planta de General Pacheco, que está en el norte de la provincia de Buenos Aires. La explicación viene por la caída de las ventas, tanto a nivel interno como al exterior, en especial Brasil. El nuevo esquema de trabajo que plantea Ford alcanza unos 300 operarios que van a cobrar el 75% del salario bruto y quedarán afuera de la fábrica durante todo el año 2016, ya que, como decíamos recién, en este caso la empresa lo planteó como suspensiones personales y no rotativas, a diferencia de las aplicadas por el resto de las fábricas automotrices. Obviamente, si Brasil no levanta y el mercado interno que hoy está planchado continúa así, como decíamos recién con el sector textil, estas suspensiones se pueden tratar, se pueden terminar siendo lo que no queremos, que más despido. Una de las principales preocupaciones que tiene el sector, ¿sí? Y que lo mira, y lo mira a diario, es el de los autos usados. ¿Por qué? Porque mientras siga habiendo desaceleración en la venta de autos usados, esto inhibe las compras de cero kilómetros. Y esto es así porque la gente tiene miedo a consumir, indudablemente. Ahora bien, el sector, cuando uno consulta con alguna concesionaria grande de Olavarría, te dicen, mirá, lo que nosotros vemos es que hemos sobrevivido a varias crisis y si no llegamos a tocar el piso en esta crisis actual, estamos muy cerca. Como diciendo que de acá todo lo que venga tiene que ser para mejor. La realidad es que el sector en el primer semestre cerró con un retroceso del 14% en la producción y un desplome del 32% en las exportaciones. Este es un dato de ADEFA. Y el dato relevante de esta organización es que en junio y en julio las ventas externas cayeron un 47% en junio y un 38% en julio comparados contra el año 2015. Una situación que se reflejó en las decisiones que tomaron las empresas a la hora de poner un freno en la producción para evitar lo que se llama sobrestock. Con lo cual, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que hay sectores que ya están muy preocupados por el tema de los despidos, por el tema de las suspensiones, por el tema del parate. Y cuando vamos a los números, datos de la AFIP, en los primeros 5 meses de este año, la cantidad de empleados fue de 97.219 menos. Es decir, que de acuerdo a los datos de la AFIP, en los primeros 5 meses del año hubo casi 100.000 despidos. Ahora, tengamos en cuenta esto. Los datos de la AFIP son, o me hablan, exclusivamente de aquellos que están en blanco. No me hablan del sector que está en negro. Con lo cual, en ese sector, la situación es mucho peor. También, el dato que surge de ese informe, el sueldo bruto promedio pasó de 15.959 a 18.517. Esto tiene un alza nominal del 16%, que está muy por debajo de la inflación que hubo en ese periodo. Con lo cual, y fuimos a buscar el desagregado de esos casi 100.000 puestos de trabajo que se perdieron. En el sector privado, 82.570. En tanto, en el sector público, la baja fue de 14.639. O sea, ¿por qué esa diferencia? Porque hubo muchos despidos en el sector público, pero también hubo muchas contrataciones en el mismo sector, con lo cual se compensó. Y dentro del sector privado, los sectores donde más se contrajo el empleo en estos 5 meses fueron el de la construcción, que representa casi la mitad de la baja, con 48.947 empleos. ¿Sí? Con lo cual, la situación en general del sector empleo en la Argentina, sumado a lo que hablábamos recién del sector textil y del sector automotriz, no es buena ni mucho menos. Bueno, ahora sí, nos vamos a meter de a poquito en el tema del fallo de la Corte, que tiene que ver directamente con lo que serían las tarifas, ¿sí? Y con lo que sería lo que nosotros vamos a pagar. En su fallo más relevante, desde que Mauricio Macri asumió su cargo, la Corte Suprema de Justicia frenó hoy, o mejor dicho, ayer, porque esto salió el día jueves, los aumentos en las tarifas del gas. Primer tema y fundamental. Vamos a hablar nada más que de gas. En una decisión que fue unánime, el máximo tribunal le ordenó a la Casa Rosada que realice las audiencias públicas antes de poder cobrar las subas para el transporte y distribución de gas. El fallo, que confirma la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, establece que las tarifas deben retrotraerse a los valores abonados previamente a los ajustes anunciados por el gobierno, exige mantener la tarifa social y le pide al Congreso que designe el defensor del pueblo. A ver, lo que estamos haciendo en estos momentos, Jorge, es dando la información, después vamos para un poquito de análisis. El fallo habilitó al gobierno a aplicar la suba en el gas a todos los usuarios que no sean residenciales, es decir, comercios y empresas, lo que constituye alrededor del 70% del consumo, ¿no? Entonces, a partir de que las empresas sean instruidas por el ente regulador, en este caso el ENARGAS, nosotros vamos a comenzar a recibir las boletas con los viejos valores por el periodo mayo-junio. Esto va a pasar recién luego que esté publicado en el boletín oficial. Ahora, primera pregunta que me hago. En Olavarría, que teníamos un amparo, ¿qué pasó con ese amparo? Claro. O sea, no nos olvidemos que el último aumento que rigió para todo el país, el del 2014, sí, para Olavarría no rigió porque teníamos un amparo. Exacto, exacto. Ahora, la Corte me está fallando retrotraer a los valores de mayo, ¿sí?, para todo el país. Y yo me pregunto, o sea, desde el punto legal, por ahí es un tema que me excede, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con Olavarría? Claro. ¿Vamos a los valores del 2014, lo que implicaría un aumento para nosotros? Uh-huh. ¿O vamos a los valores anteriores porque estaría rigiendo todavía, sería rigiendo el amparo? Exacto. Primera pregunta. Bueno, en el tema de la luz, hoy está el juez Arias aquí en la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Que fue recusado, dicho sea paso. Exacto. Viene justo en el momento justo Arias, digo. Sí. Y ayer Oseba le avisó a Copeletri que puede cobrar el aumento. Sí, pero la semana que viene la Corte tiene que fallar sobre la luz, porque también hay amparo sobre la luz. Claro. Entonces puede ser que Copeletri esté lanzando las boletas, porque ¿de dónde se agarra el Oseba? De que acá sí hubo audiencia pública, claro, que fue la de Mar del Plata, ¿te acordás? Claro. Trucha, además. Bueno. Pero la Corte va a fallar recién la semana que viene. ¿Qué pasa si falla en contra? Claro. Esa audiencia, ¿la Corte la tomará como buena o la tomará como mala? Claro. ¿Sí? Yo sigo con preguntas, ¿eh? Sí, sí. Porque acá no me quedan cosas claras. Acá tenemos dos casos principales, con algunas variantes. ¿Qué pasa con aquellos olavarrienses que cuando recibieron la boleta de Camusi la pagaron? Entonces, el gobierno confirmó que van a recibir notas de crédito en los próximos periodos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se realicen las audiencias públicas que determinen las nuevas tarifas. Y el segundo caso es, ¿qué pasa para aquellos usuarios que no la pagaron la factura? No pagaron con aumentos. Entonces, ahí lo que se sabe es que la empresa correspondiente refacturará con el viejo cuadro tarifario, por lo cual pagará el valor correspondiente sin la nota de crédito porque no había abonado la factura anterior. Uh-huh. Esto está claro, nosotros sabíamos que esto venía por este lado. Ahora bien, ha quedado muy clarito en el fallo de la Corte que le dice al gobierno, te equivocaste en el procedimiento. Hiciste mal las cosas. No llevaste el procedimiento legal adelante de audiencia pública. Por eso que el gobierno salió ayer y que todavía no tuvimos tiempo de leer el boletín oficial de hoy, que estarían llamando a audiencia pública para dentro de 3 semanas. Claro. Ahora, para preguntar también, si no tengo mal entendido, el procedimiento de llamado a audiencia pública, donde tenés que notificar a las cámaras, donde tenés que presentar documentación antes de la audiencia, ¿sí?, y todo lo demás, te lleva más de 3 semanas. Claro. Entonces, como vos dijiste recién, ¿va a volver a hacer una audiencia? ¿Va a hacer una conferencia de prensa? ¿Qué va a hacer? Va a estar convocándola cada tres, dentro de 3 semanas, que no llegás con el procedimiento. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, me sigo preguntando un montón de cosas. Ahora, como es la otra pata acá, es que y desde el punto de vista, no me meto en el punto de vista legal, sino me estoy metiendo más que nada desde el punto de vista económico, el fallo deja afuera a los usuarios no residenciales. ¿A quién nos estamos refiriendo? A empresas, a comercios, a pymes, pero también a asociaciones como los clubes de barrio, las sociedades de fomento, como acá. Claro. Me lo dejó totalmente afuera. Donde esos sí van a recibir las boletas con subas. Ahora, ¿qué suba le va a corresponder a esos? El 500%. Claro, claro, claro. ¿Estamos bien? Obviamente, no se hicieron esperar las voces de queja, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, alertó que se perderán miles de empresas y puestos de trabajo ante el fallo de la Corte Suprema, algo que abarca a sectores sensibles como las pymes, las empresas recuperadas y las cooperativas. Justo en un contexto de caída de la actividad, de ingresos de importaciones, de recesión, la vigencia de un cuadro tarifario con aumentos es insostenible. Claro. Entonces, ¿de qué lado nos paramos? Nos paramos al lado de nosotros. Porque lo primero que te dicen es, oh, qué bien, por fin se pusieron del lado de la gente. Sí, tenés razón. Vos en tu casa no vas a pagar con aumento por ahora. Sí. ¿Sí? Hasta que no se haga el procedimiento que corresponda. Perfecto, Jorge. Pero si las pymes tienen aumento del 500%, ¿vos te pensás que no va a ir a precios? Obvio que va a precios. Con lo cual... A ver, va a ir a precios y se traslada al riesgo laboral. Digamos. Bueno, exacto. ¿No? Digamos, porque una cosa es, a ver, el bazar de la esquina que prende la luz de la vidriera nomás. Y otra cosa es la pyme que necesita la luz o la energía. Para producir. O el gas. Por ejemplo, los que cocinan. Pero el bazar los también. Los que sueldan. Pero el bazar también. De alguna u otra forma, ese aumento lo va a tener que recuperar. Exacto. ¿Y dónde lo recupera? En el producto que vende. Exacto. Entonces, vos mañana vas a comprar un colador y va a estar aumentado. Claro. Entonces, no te va a subir el gas, pero te van a subir todos los demás productos. Uh-huh. Primer tema. Segundo tema, que ayer lo presentaron como que era catastrófico porque era un agujero en lo fiscal, en lo numérico. Claro. ¿Sí? Para mí no es tan catastrófico. Sí. ¿Por qué? Porque lo residencial primero es nada más que el 30% del consumo. Claro. El otro 70% son las pymes, el comercio y las industrias. Sí, el gobierno, yo lo que veo que el gobierno no sabe qué excusa buscar para que caiga el aumento y caiga simpático. Yo lo que le quiero decir a la gente del gobierno, si alguno está escuchando, cosa que no va a pasar, pero lo que le diría sería ningún aumento simpático. No, nunca. Nunca. Nunca. Pero bueno. Ni el 5% de la nafta, ni el 0,3% de no sé qué. Por más que me lo justifiques. Claro. ¿Sí? Por más que sea irrisorio en monedas, digamos. Pero no es simpático. Pero bueno. Entonces, seguimos, Jorge. Volvemos a la misma. Van a tener que convocar audiencia pública. A mí me queda la duda de ese tema. Ahora, ¿esto va a producir un mayor rojo fiscal? Lo que yo te voy a decir es que sí, pero por una cuestión muy fácil. Por una cuestión que tiene que ver con el tema de que van a tener que volver a subsidiar a las empresas. No sé si me entendés. Claro. Al no darles el aumento, tenés que volver a subsidiar. Si volvés a subsidiar, gastás plata. Claro. ¿Vamos? Sí. Si gastás plata, ¿de dónde sale esa plata? Bien, ¿te vas a comer la plata del blanqueo? Uh-huh. Seguime, ¿eh? Que esperemos que sea exitosa. Sí. ¿Vas a pedir deuda o vas a emitir? Y vas a generar inflación. Exactamente, ahí quería llegar. Sí. Entonces, acá estamos corriendo riesgos de generar inflación por dos caminos. Uh-huh. Con lo cual, estos números de inflación, y sumale a las columnas anteriores que veníamos, Jorge, cuando decíamos que ya venís perdiendo vos entre el 10 y el 12% del poder adquisitivo, que los jubilados vienen perdiendo el 10 y el 12% del poder adquisitivo. Como hablábamos recién del sector automotriz, que de los números de la AFIP, que en los primeros 5 meses el salario bruto subió un 16%, cuando en ese mismo lapso de tiempo La inflación también por organismo oficial, me subió un 26 uh-huh. en 5 meses. Uh-huh. Entonces, si la perspectiva es que los números de inflación no bajen de acá a fin de año, uh-huh. bueno, me parece que la situación viene medianamente complicada. Vamos a ver, y vamos a escuchar al juez Arias a ver si aclara un poco las cosas. Uh-huh. Repito, este fallo tiene que ver solamente con el gas. Vamos. Cositas que pueden llegar a pasar, ¿eh? Cámaras empresarias, asociaciones de pymes, si presentan un amparo, con este fallo de la Corte, el aumento no les tiene que ir. ¿Sí? Y después, por ahí puede ser que algún abogado lo explique mejor. ¿Ok? ¿En qué sentido? Porque el fallo en algún momento habla de que no puede tomar casos aislados de personas o de industrias, sino que tiene que tomar casos colectivos. Entonces, a las personas en lo residencial lo podés poner en colectivo, a las industrias no, a no ser que venga una cámara, a no ser que venga una asociación. Con lo cual, ahí el gobierno puede llegar a tener más problemas. Primer tema. Segundo, ¿quién presentó ya ayer mismo un amparo en contra del fallo de la Corte? No en contra del aumento, al revés. La asociación que agrupa a los expendedores de GNC, que dice que estamos al límite, con esta tarifa no podemos seguir. Ellos presentaron un amparo, pero al revés, que se entienda. Claro. Con el tema de la luz, la Corte tiene que decidir la semana que viene, que creemos que va a decidir en el mismo sentido. Por eso que también nosotros decíamos, guarda con lo de la OCABA que le informó a Copelectric, ¿sí? Y esa validez que le están dando a la audiencia pública de Mar del Plata. Bien. ¿Está? Este tema va a seguir, este tema... Te diría que es más político que otra cosa, sí, porque inclusive el fallo de la Corte no deja de tener su lado político en general, ¿sí? Pero nos afecta el bolsillo todo. Exacto. O sea, en el medio que... estamos nosotros como perjiles, ¿eh? Claro, ¿cuánto hace que no recibe una boleta de gas usted? Uy, no, yo no me acuerdo ya. Digo, esta es la previsibilidad que nos dieron, ¿no? Digo, ¿a cuál nos ha llevado? ¿Cuatro digo, meses? 6 meses. Ah, mirá, estaba sacando cuenta mentalmente. Sí. Bueno, y que no nos ven, después que no nos vengan las 3 facturas juntas, ¿eh? Claro. Bueno, ese, a ver, una cosa el aumento, otra cosa después cómo va a venir, ¿no? Sí, porque está bien, todo muy lindo, pero. Todo que no bárbaro, hagan política, muchachos, sostengan el tarifazo para pegarle a Macri, Macri que sostenga el tarifazo para imponer lo que él piensa, digo, pero en el medio estamos nosotros. ¿No? Por eso. No, hace 6 meses que no aparece una boleta de gas. Por eso te digo, Jorge, que no me aparezcan las 3 vueltas juntas. Claro. Así que bueno, este tema vamos a seguirlo, este tema nos afecta. Y mezcla los temas. No sé si me entendés. Sí, sí. El tema de tarifa te mezcla, el tema precio te mezcla el tema empleo. Claro. Sí. Por eso nosotros hoy arrancamos hablando de empleo. Claro. Porque hay sectores, y como decimos el otro día, el sector automotriz. Los trabajadores de Camusi están muy preocupados. Muy preocupado. Porque están parados del otro lado de la vereda, no sé si me entendés. Claro, igual que los trabajadores de Copelectric. Claro. Obvio que están muy preocupados porque además esta incertidumbre, esta falta de ingresos a la empresa, genera incertidumbre laboral directamente. Porque además la empresa, que estúpido no son, lo que le deben decir a los trabajadores, bueno muchachos, nosotros dejamos el servicio. Sí, tal cual. Ya se lo dijeron. O tengo que sacar gente porque no dieron el aumento. Claro. ¿Sí? Ahora, ellos... Entonces, el otro día hablaba con un amigo que trabaja en el peaje. ¿También? Nosotros estamos bien, dice, pero me defendía el aumento. Claro, porque están parados del otro lado de la vereda. Claro. Un trabajador que defendía el aumento del peaje. Sí, por ejemplo, con el caso de Copelectric, si vos te das una vuelta a la noche, y yo los entiendo, que quede como que entiendo la posición de Copelectric. Sí, entiendo sí. que Copelectric viene trabajando, te diría, estos meses a déficit, estoy seguro. Sí, a mucho déficit. Sí, de mucho dinero. Estoy seguro, pero vos fíjate que a la noche te das una vuelta por la ciudad y te encontrás focos quemados que no se reponen. Sí. Y antes capaz que se reponía más rápido. Sí, y en algunos lados, como en mi cuadra, por ejemplo, volvió el prende y apaga de las luces públicas. Claro. ¿Sí? No sé cuál es, no sé si detecta movimiento, entonces cuando detecta movimiento se apaga. Claro. ¿Viste? Pero bueno. Tema que vamos a seguir. ¿Venimos bien hasta ahí? Excelente. Viernes. viernes frío. Vamos a terminar con algo de humor. A ver, de humor francés, ¿qué le pasa? ¿Cuánto va a tener que pagar Phelps de impuesto por haber ganado medallas? No tengo idea. ¿Tiene que pagar impuesto por haber ganado medallas? A ver. Ah, eso es lo que quería explicar. Vos sabés que los medallistas tienen un premio, pero que se los da el comité de cada país. Claro, claro. ¿Sí? Por ejemplo, el Comité Olímpico Argentino reacomodó el tema de los premios para aquellos medallistas. Claro. Por ejemplo, Paula Pareto va a recibir $50,000. Ajá. Pero se le sacan otros beneficios que tenía. Ajá. ¿Sí? Y se lo van a dar junto porque antes los premios se entregaban, vamos a llamar así, en cuota todos los meses como si fuera un sueldo. Claro. ¿Sí? Ahora ya no. Se lo dan ahora y ya está. Claro. Ese es el premio. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Bueno, ¿pero quién se lo paga? Comité Olímpico Argentino. Claro. Con lo cual, Pareto, tiene, la pongo como ejemplo, está claro, ¿no? Mm. Tiene que declararlo en Argentina como claro, ganancia. Claro. Con lo cual le caen los impuestos. Claro. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Lo mismo le pasa a Phelps. Sí. Phelps, el Comité Olímpico de Estados Unidos, paga $25,000 por cada medalla de oro, $15,000 por cada de plata y $10,000 por cada de bronce. Sí. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. Si nosotros sumamos las medallas que ha llevado Phelps hasta ahora, uh-huh, esta cifra anda alrededor de $140,000 que se va a embolsar el muchacho. Sí. Pero... No, discúlpeme, sí, para nosotros una fortuna, pero no es guita. No, ya sé que no es guita. Pero ¿cuántas medallas se ganó Phelps? No como sé. Seis. ¿Viste? Pero se... ganan por otro lado, vamos a llamarlo así. Sí, no, está bien, ¿verdad? Pero no es guita. Bueno, pero por esto solo, ¿eh? Por esto de estar compitiendo en estos momentos. La banderita del país, en el gorrito. La fotito. $140,000, papá. Por seis medallas. Sí, por seis medallas. Pero pará. Pero pará, Jorge, pará, que eso no es todo. $25,000 en Estados Unidos no es nada, no existe. Pero pará, que no es todo. Sí. Aflojá. A ver. Lleva hasta ahora ganado 140,000, de los cuales 55,000 se les queda al Estado. Claro. ¿Escuchaste, no? Sí. 55,000 claro, de los $140,000 que ganó Phelps se quedan en Estados Unidos, en el fisco de Estados Unidos. Claro, mirá vos. ¿Ok? Pero pará. ¿Por qué? Porque yo tuve esta discusión. Porque si vos sacás la cuenta, Jorge, te está dando un 39%. Sí. Entonces vos decís, ¡ah! En Estados Unidos el impuesto a las ganancias es más alto que en Argentina. Sí. La respuesta es sí. En Estados Unidos el impuesto a las ganancias es más alto que en Argentina. ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí. Es el único. Claro. Es el único impuesto que tiene. Claro. Así de simple. Impuesto único. Entonces, cuando que debería ser así, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos una multiplicidad de impuestos, uh-huh, ese 39 termina siendo bajo. Claro. Por eso que tenemos una de las presiones impositivas más altas del mundo. Uh-huh. Porque en gran medida tenemos multiplicidad de impuestos, uh-huh, donde ninguno llega a los máximos del mundo, vamos a llamarlo así, uh-huh, de cada país del mundo. Lógico, porque la mayoría de los países del mundo tienen un solo impuesto. Sí. Alemania, uh-huh, tiene un impuesto, te dicen, Alemania tiene una tasa del 42%. Uh-huh. Sí, uno. Uno solo. Y se terminó. Y no hay otra cosa. Uh-huh. ¿Sí? Y no existen las provincias, no existen los municipios, no sé si me entendés. Sí, sí, y sí, con eso se arregla todo. Uh-huh. Nación, provincia y municipio. Uh-huh. Y con eso se arregla las jubilaciones, todo. Uh-huh. Con uno. Uno solo. Cuando vos sumás la carga en Argentina, estás por arriba del 50. Sí, sin duda. ¿Mm? Sin duda. Gabriel. Buen viernes para todos. Con la diferencia que vos por ahí con ese 39. ¿En Estados Unidos? Claro. Andás por rutas que se puedan dar. Por eso, para todo. Pues, sí. Yo dije, se pagan las jubilaciones sí, y no quiere decir, se hacen escuelas, sí. se hacen rutas, sí, que son autovías. Lo único malísimo que tienen es el sistema de salud. Malísimo. Y no lo pueden acomodar. Hace años y no lo pueden acomodar. Sí. Es de terror, es horrible. Chile igual, más o menos. ¿No? Pero bueno, todo no se puede, mi amigo. Gabriel, bueno, buen fin de semana. Nos vemos el lunes, Jorge. Dale. Hasta luego. Gabriel Esmalé, la columna económica en Línea Noticias.